Bienvenidos a su microespacio informativo. Hablaremos un poco sobre el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno de cambio de clima que se le atribuye, ya sea directa o indirectamente, a las actividades humanas, que como resultado altera la composición de la atmósfera mundial, por lo que esto se suma a la variabilidad natural del clima. ¿Cómo ocurre el cambio climático? El cambio climático ocurre por el incremento de concentraciones de gases del efecto invernadero, es decir, de la cantidad y variedad de algunos de los gases que la componen. La atmósfera es y contiene una mezcla de varios gases y aerosoles, partículas sólidas y líquidas de suspensión. Su composición es sorprendente homogénea, resultado de procesos de mezcla que en ella ocurren. El 50% de la masa de la atmósfera está concentrada por debajo de los 5 kilómetros sobre el nivel del mar y donde predominan los gases, el nitrógeno y el oxígeno. La principal evidencia del cambio climático es el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre. Sin embargo, existen evidencias relacionadas con el nivel del mar. Las capas de hielo en zonas del Ártico, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y algunos cambios en los ecosistemas. Consecuencias del cambio del clima. De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos más cálidos y los patrones de la lluvia se modificarán, dando lugar a las lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías. Los estudios del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto principalmente de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gasolina, diésel, gas natural y combustibles derivados del petróleo y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema. También se teme que las capas de hielo que actualmente permanecen en las partes más frías del planeta, en los polos y las montañas más altas, se vayan derritiendo, lo que aumentará el nivel medio del mar, inundando permanentemente amplias zonas costeras. El cambio climático en El Salvador es evidente, los efectos y las consecuencias están provocando lluvias por encima de los niveles promedio de los últimos 30 años. Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, PNUD, señala que el fenómeno del cambio del clima podría producir un aumento en la salinidad de las zonas costeras, con el consecuente deterioro y retroceso de los manglares. Así también la pérdida y desplazamiento de especies debido a sus niveles de tolerancia a la salinidad. Según el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, PNUD, los efectos del cambio climático podrían amenazar la sostenibilidad de los proyectos y los marcos de asistencia para el desarrollo si no se integran las medidas adecuadas para manejar los riesgos asociados al cambio climático. Es importante que la población razone sobre la magnitud de las acciones negativas, como tirar basura en la calle y tragantes, son resultados de grandes desastres como inundaciones. El cambio climático puede parecer un fenómeno lejano y poco relacionado con nosotros. Sin embargo, no lo es. Si bien sus impactos mayores se verán a largo plazo, algunos de sus efectos son hoy día evidentes a nivel mundial y en nuestra vida como individuos. Debido a que el clima conforma y determina nuestro ambiente, cualquier variación de temperatura, de humedad o de velocidad de vientos tiene repercusiones directas sobre nosotros. Informó para ustedes Ileana Pérez.